Canal Extremadura Radio, la radio pública de Extremadura. Ahora jazz. Música sin complejos, para oídos sin prejuicios. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Ahora Jazz. Ya saben, programa que está en casa. ¿Qué canal Extremadura Radio dedica al mundo del jazz? Música sin complejos para oídos sin prejuicios. Con nosotros hoy, en el control de sonido, en la dirección técnica, Francisco Javier Rígola, Francisco. Y aquí, frente al micro, como siempre, encantado de hacer rollos, y Javi del Barco. Bien, pues eso, ya estamos aquí en nuestra segunda edición de la semana y con invitada especial. Ya saben que, como siempre, los últimos jueves de cada mes los dedicamos a nuestros músicos, a los músicos que más directa que indirectamente se dedican a esto del mundo del jazz aquí en la región. Y llevamos ya tiempo, meses, detrás de el invitado de esta noche. En fin, entre unas cosas y otras, bueno, pues lo tenemos esta noche, el señor José Luis Naranjo, que está con nosotros aquí desde Cáceres. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Estamos encantados de tenerte por aquí. Gracias. Que digo que vienes con un montón de discos al brazo, ¿no? Bueno, me dijiste que hiciera una selección, pues yo la selección la he hecho, lo que no sé el tiempo. No habrá tiempo suficiente para escucharlo todo. Bueno, pero pues bueno. Tiempo tenemos hasta las 12 de la noche, así que yo creo que eso, que hay un montón de discos y un montón de música sobre la mesa que vamos a compartir y a escuchar pues con este tipo, uno de los trombonistas y uno de los armonicistas, uno de los dos, casi asísimo, porque trombón y armónica, en fin, son dos de los instrumentos, yo creo que menos se encuentran por ahí en el mercado, digamos así, entre comillas, ¿no? Bueno, yo más me considero armonicista, que trombonista es, ha venido después, muy tarde, ¿no? Y todavía me queda muchísimo, pero bueno, yo mi única pretensión con el trombón es disfrutar de la música y nada más. Y puedo llegar a algo más, mejor, pero bueno, pues el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Nosotros tenemos de tiempo, pues eso, hasta las 12 de la noche de esta misma noche, de este jueves 25 de octubre, para descubrir a nuestro invitado a través también, por supuesto, de la música. Y eso será, ya saben, justo después de que escuchemos, como cada inicio de jueves, nuestro estándar de la semana. Bien, pues ese era. Ahí estaba nuestro estándar de la semana. También lo escuchamos ayer en versión de Ella Fitzgerald. También es súper energético. Y aquí esta gente no quería parar de tocar. Se han dado cuenta, se han pegado en el turnaround pues casi 3 minutos y medio. En fin, que uno lanzaba una idea, el otro la cogía, el otro... Una locura. Uno de los de las versiones de este Mac the Knife más potente que yo he escuchado, al menos. Bueno, les decía, selección de quién, del señor José Luis Naranjo, como les decía, músico extremeño, músico cacereño concretamente, que lleva ya metido en esto desde hace un montón de años. Nosotros teníamos especial interés en invitarlo porque José Luis, tú vienes de la tradición del blues, del tirón. Sí, sí, yo recuerdo en los años 70, pues yo tendría 16 años, que es cuando empecé a tocar la armónica y tal, y todos mis amigos compraban discos de Rolling, de Led Zeppelin, de tal, y yo solamente de Muddy Waters, Pinetop Perkins, Jimmy Rogers. O sea, que en el grupo... Mi colección de blues de aquella época es solo blues. Increíble, además, ¿no? Que además que tus colegas te decían, pero tipo, sí, ¿qué, sí. ¿Qué te pasa a ti con el blues y con la armónica, no? Claro, claro. Eso entró en vena, supongo. Sí, ¿no? Sí, entró en vena, sí. Luego ya cambié un poco, ajá, pero no he dejado de escuchar blues. De hecho, ahora profesionalmente me dedico a ello, claro. Uh-huh. Porque además a nosotros, a José Luis Naranjo lo conocemos también desde hace ya pues años. Entre otras cosas, él ha estado al frente de programaciones musicales, de clubes, de salas de concierto, en fin. Y tocando, por supuesto. Nosotros también lo hemos conocido en la parte, digamos, más jazzística. Y no menos pulsera, pero digamos una relación especial a través de otro instrumento, el trombón, del que me decías que llevas, ¿cuánto? ¿5 o 6 años? Sí, 6 años aproximadamente. Empecé de cero, no, pero tuve un problema o sea, yo estudié en el conservatorio en Salamanca, uh-huh, en el año 86, creo que empecé. Y yo quería tocar trompeta. Entonces tuve un par de años con la trompeta y luego me pasó, tuve una enfermedad en la mano que, uh-huh, se me quedaron un poco atrofiados los dedos y cualquier instrumento que tuviera que digitar, uh-huh, no podía. Entonces elegí el trombón, primero porque me gustaba y segundo porque la vara no requería la necesidad el uso de los dedos. Ajá. Uh-huh. Porque además, a ver, me decías que estudiabas en el conservatorio de Salamanca, pero tú ya estabas tocando armónica. Sí, sí, yo hacía ya tiempo que... Y lo de la armónica era completamente autodidacta. Sí, sí, sí, autodidacta. De hecho, yo en el conservatorio nunca di clases, solamente con el profesor de trompeta, y yo todo me presentaba por libre. Ajá. Nunca fui a una clase... De forma arreglada, siguiendo sí, el programa arreglado. Sí, lo que pasa es que daba clases con músicos, uh-huh, a mí con mis amigos. Músico. Música. La copa de un pino, claro. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar esta noche y, por supuesto, también vamos a escuchar la música que él ha traído. Así que yo creo que si quieres, si te apetece ya del tirón, pues eso, vamos con el primero de los temas, ¿no? ¿Qué tema escuchamos? Para empezar, la noche. Pues me gustaría mucho, desde luego, hemos empezado a hablar del trombón, pues poner a Gigi Johnson, que para mí es el padre de esto. Y hay un tema muy bonito de un disco que se llama... no recuerdo cómo se llama... Proof Positive, uh-huh, el tema se llama Neo, es de Miles Davis, y se ve claramente la influencia del flamenco en Miles Davis. Y bueno, por eso lo he elegido, ¿no? Bueno, ahora... pues vamos con ello, ya lo escuchamos. Es de minutos extenso, cuando menos vamos a escuchar, a ver qué nos da tiempo. Vamos con ello. Thank you. Thank you. Bueno, pues eso, esta es parte de la música que conforma el espíritu musical del tipo al que tenemos enfrente esta noche. Vuelvo a insistir, el señor José Luis Naranjo, músico cacereño que nos está acompañando en este jueves y protagonizando la selección de en este mes de octubre aquí en Ahora Jazz. José Luis, que hablamos del trombón, de la trompeta, de tus inicios, de la armónica. Antes que todo esto, que el trombón y la trompeta está la armónica. Y yo vuelvo a insistir, un tipo con 15 años en Cáceres, en los 70... tocando la armónica, en fin, no tenía nadie al lado que supiese tocar la armónica, ¿no? ¿Cómo lo hacía, tío? Pues mira, yo se lo tengo que agradecer sobre todo al Mercado Franco. El Mercado Franco es un mercadillo que se ponía, bueno, se sigue poniendo todos los miércoles, uh-huh. Y entonces habían unos puestos de discos en los que estaban los discos estos de Guimbarda, de Discofón, que se vendían a 150 pesetas o 200 pesetas. Y bueno, pues claro, pues había allí discos de Jimmy Rogers, de Muddy Waters, de Big Joe Williams, de Count Basie, y joroba, por y claro, yo los compraba, y me compraba pues toda la semana pues la paga en el disco de esos. Y mientras mis colegas pues solo escuchaba Led Zeppelin o Rolling Stone, y me criticaban de por qué. Digo, bueno, pues a mí es lo que me gusta. Entonces, bueno, pues así es como empecé. Y la armónica, bueno, pues tenía una doble pletina que me grababa el disco, uh-huh. Y entonces ponía un tema de Muddy Waters y yo grababa a través de la doble pletina en el micrófono en la armónica, y entonces luego les engañaba a mis amigos, digo, mira qué pedazo de armónica llena de Muddy Waters. Claro que sí, además la forma más natural, ¿no? Claro. Tocar encima, aprenderse las melodías, aprendérselo solo. Sin embargo, a ver, en cuanto ya al instrumento, la armónica en sí, porque aquí tenemos acostumbrados la tiendecita de la esquina, o que ya cada día hay menos tiendas de música, no solo de discos, sino también de instrumentos, pero antes se compraba la armónica pequeñita que te daba el acorde entero. Sin embargo, estamos hablando de armónica en la que uno puede tocarla melódicamente, ¿no? Con cambios, ¿no? Sí, bueno, la armónica de blues, popularmente llamada de armónica de blues, es una armónica diatónica. Diatónica. Y entonces solo te da los tonos naturales de esa escala diatónica, pero mediante una serie de técnicas puedes hacerla totalmente cromática en tres octavas. Uh-huh. Esa es lo complicado. Quizás tiene un sonido más sucio que o hay ciertas tonalidades que no puedes hacer igual que en otras. Sí, sí, ya, sí. A lo mejor hay tres, cuatro tonalidades que en un mismo tono puedes desarrollar, pero se pueden en teoría todas. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues esto es una cosa que, claro, en aquella época nadie, yo siempre quise tener un profesor de armónica, pero nunca aquí ni encontré métodos, ni encontré porque, claro, nada. También estamos hablando de que años 70, años 80... No hay ni internet, ni nada, ni no había método, información nada. De nada. Entonces nada más que tenía los discos. Y luego ya más adelante, cuando viví en Hamburgo, me trasladé a Hamburgo, allí sí, claro, la armónica desde hace muchos años es, de hecho, la casa Hohner en Trossingen es donde es la cuna de la armónica, ¿no? Aunque el tema de de armónica de blues se desarrolló en Estados Unidos, principalmente. Ajá. Entonces, allí conocí muy buenos profesionales, escuchando en salas y hablando con ellos, dando clases con ellos, y ya pude dar clases. Realmente fue allí el primer contacto, digamos, académico, sí, ¿no? Pero, de tomar sí, clases. O pero bueno, así. Ellos ya me decían que yo ya tocaba. O sea, yo ya tocaba, ¿qué me iban a enseñar? Qué bueno. Y, pero bueno, cuando volví de Hamburgo en el año 90, pues escribí un método que me apetecía, por eso escribí un pequeño método de armónica con ejercicios y explicando un poco la física del instrumento. Porque hasta entonces aquí, incluso, o sea, aquí en España en los años 90 no nada, existía ningún tipo nada. De libro, ¿algún de método? Método para que se vendía en las tiendas de un tal Torres y del padre de Antonio Serrano también, pero era todo música folclórica. Ajá. Y para no era específicamente de armónica de blues. Ajá. Y entonces yo publiqué este método en una revista que se llama Solo Blues, que ya no se edita, desgraciadamente, que estaba muy bien, y tuvo mucho éxito porque había mucha gente que era la primera vez que pudo ver esas explicaciones ahí. Y entonces, bueno, de hecho hay mucha gente que ahora son unos pedazos de profesionales que me dicen que era su libro de mesilla de noche al principio. Pues miren, una de las cosas que a mí más me gusta de este espacio, de nuestro espacio de ahora ya, es que sirve para eso, para descubrir este tipo de noticiones, maldita sea. Tenemos un tipo en Cáceres que fue de los primeros, por no decir el primero casi, que sacó un método de armónica de blues aquí en nuestro país. En los años 90, en fin, vuelvo a insistir, esta es una de las maravillas que nos trae este programa de cuando en cuando, ¿no? Y uno se queda. Ayer hablábamos de Juan Pedro Jiménez, guitarrista donbenitense, que es el primer biógrafo en lengua castellana del señor Django Reinhardt y que es donbenitense, también aquí extremeño. Y hoy estamos así de buenas a primeras, nos encontramos con esta gratísima sorpresa. Pues eso, José Luis Naranjo en Cáceres. José Luis, tenemos que seguir hablando de todas estas cosas, pero también yo creo que escuchando música, ¿no? Hombre, por supuesto. A propósito de blues y de armónica. Pues eso, pues sí, me gustaría escuchar un tema que traigo de Jim Rogers. Uh-huh. Un pedazo de disco que se llama Ludela. Este tema se grabó en el año 45 con Little Walter, que fue también el gran maestro de armónica de todos los armonicistas. Es el primero que acercó una armónica a un micrófono de válvula, con un ampli de válvulas, y tiene ese sonido, es el padre, y nadie yo creo que le ha superado. Porque imitadores hasta, solo. Porque hasta entonces pero, no. No, hasta entonces era acústico y era muy folclórico, pero vamos, este consiguió un sonido. Y no, desgraciadamente ese tema, ese original no le tengo, pero tengo una reedición que hizo, una producción que hizo un armonicista muy bueno, se llama Kim Wilson, que reeditó el disco este, o sea, volvió a grabar el disco este acompañando a Jimmy Rogers. Me parece que es del año 90. Y en Los Ángeles, creo que fue. Los Ángeles o San Francisco, no recuerdo ahora porque no tengo la nota aquí. Bueno. Pero el tema se llama Ludela y está muy bien. Es pues vamos con él. Blues. Ladies and gentlemen, I'm gonna talk to Ludela a little bit right here. Baby, don't you hear me call you? Ludella, Ludella. Baby, don't you hear me call you? Ludella, hotel, you know I'll pay your house rent. I'll get you anything you need. New Delhi, you know I'll wake in the beach, I'll be by the swine. I'll try and keep it clean. New Delhi, New Delhi. Baby, don't you hear me calling? I'll pay your house rent. I'll get you anything you need. New Delhi, you know I'll work in the T-shirt, your baby out as well. I'll try and keep it clean. New Delhi, New Delhi. Don't you hear me call you? Pues nosotros también le decimos gracias por estar ahí, ¿no? Y por seguirnos. Ya saben que están en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio, en esta noche de jueves, que tratándose de último de mes, nosotros titulamos de forma especial La selección de... ¿La selección de quién? Pues en esta ocasión la de José Luis Naranjo, pues eso, armonicista, trombonista, a fin de cuentas músico extremeño, músico cacereño, claro que sí. Uno de los esenciales de nuestra música moderna, si podemos hablar en esos términos, aquí en la región. José Luis, que estábamos hablando de blues y armónica, en fin, de los inicios, pero es que ahora hay un montón de cosas por delante. Me decía, tío, es que estoy agobiado, lo llamaba hace poco para un bolo que teníamos en un par de semanas y me decía, ay, es que no puedo porque estoy tocando en Salamanca. Hay cosas por ahí, ¿no? Sí, sí, hay algunas cosillas. Tenemos, sobre todo, principalmente el proyecto que tengo ahora, es de Guitar No So Slim, que es un grupo que está formado por, bueno, por un, tenemos la suerte en Cáceres de que reside allí Troy Najunko, que es un canadiense que precisamente tocó con este señor que acaba de sonar, con Jimmy Rogers, y ha tocado con un montón de gente, Pinetos Perkins, y entonces, bueno, cuando le conocí, él ya se dedicaba más a la enseñanza, es profesor de inglés. Pero le dije, no, macho, tú tienes que... O sea, tenemos que tocar, o sea, un tío que ha tocado con esta gente... Este lo único que puede hacer es enseñar algo. Claro. Y efectivamente es lo que ha hecho, enseñarnos y darnos muchas lecciones. Los que nos las hemos creído, estamos aprovechando su música, y los que no, pues supongo que se morirán de envidia. Oh, yeah. En el buen sentido de la palabra. Sin ninguna duda. Sí, el caso único... es que es un tipo que está aquí, en tierras extremeñas, y maldita sea, hay que... Claro, no, y es formidable trabajar con él, y lo único que se hace es aprender. Uh-huh. Y bueno, es en el proyecto que estoy, se llama Guitar No So Slim, y proyecto, y bueno, además que lleva, ¿cuánto? ¿Un par de años lleva ya con él trabajando? Pues llevamos un par de años, sí. Ya hemos editado dos discos, primero Gas Money, y el año pasado el último disco fue Bail Out. Disco que salió, por cierto, con Erraval Jazz, que es una de las discográficas, con Gastelupeco, Hostak, sí. Que yo sigo insistiendo, más valientes son aquí en nuestro país, sacando y editando músicas y músicos que a priori pues no cumplen las expectativas multimillonarias que cualquier sello a día de hoy se plantea para vivir, ¿no? En fin, que ahí estáis vosotros en ese catálogo también, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y nada, pues eso, lo bueno que tiene este proyecto es que tiene varios proyectos satélites. Entonces, Guitar Loss Sleigh es una banda eléctrica. Una banda, por cierto, que en la que está ahí, este tipo, Troy, ¿no? Sí, Troy en Ajunco, yo a armónica y Moy Martin al bajo. Y Lalo González a la batería. Cuarteto, por tanto. Cuarteto. Uh-huh. Pero en el disco han colaborado, pues hay un pianista también muy bueno americano, se llama Jim Macava, que ha hecho un trabajo increíble. Y Lino Bisnudat, un pianista también holandés, y una sección de viento holandesa también muy potente. Muy uh-huh. potente. Entonces, bueno, los discos los grabamos en nuestro estudio. Y lo mandamos a Estados Unidos, allí meten el piano, uh-huh. o a Holanda, meten... Sí. Y nada, y luego lo mezclamos y toda la producción la hacemos nosotros. La edición ha sido con Gaztelupeco, uh-huh. y la verdad es que ha tenido bastante, sobre todo crítica fuera de este país. Uh-huh. En Estados Unidos ha estado en una revista especializada de Chicago de blues, ha estado el número 2 durante mucho tiempo. ¿Qué cosa esa, ¿no? Pues decir, sí. ¿No? Uno trabaja aquí a fin de cuentas, ¿no? Y, sí, aquí, bueno, pues... Spain is different. ¿Cómo es? En casa del herrero cuchillo de palo. Pues poco pues vale. Eso. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que... se está demostrando que sí, y se están dando cuenta. O sea, de hecho, ahora ha estado Troy tocando con James Hartman, traía también un disco de él, que es también otro monstruo del blues, y hay mucha gente que yo he ido con ellos y me decían, pero vamos a ver, pero vosotros vivís en Cáceres, uh-huh. pero es posible que vosotros vivís en Cáceres y no nos hemos dado cuenta. Uh-huh. Y digo, bueno, pues sí. Ahí estamos. Claro que sí. Y nada, y entonces con este, lo que te comentaba, que tiene muchos proyectos satélites, uh-huh. tenemos también una historia acústica con el grupo, y otra que queremos hacer con otra persona que ha colaborado también el disco, se llama Maite Merino, uh-huh. que es una cantante extremeña también, y queremos hacer un disco ahora con ella de solista como uh-huh. cantante. Estamos enfrascados en eso, y de hecho en Salamanca vamos a estrenamos en Cáceres el día... creo que 8 de noviembre. 8 de noviembre. Ajá. Y el 10 en Salamanca. Uh-huh. Y luego hay también algunas fechas más por ahí con el proyecto este de Maite. Pues si te parece, yo supongo que has traído también música, ¿no? He traído el disco de Guitar, que precisamente hay un tema que se ha escuchado poco y que canta o hace coros, compartimos un solo Maite y yo, y no estaría mal. Podemos quedarlo con música hecha y facturada y realizada aquí, en nuestra región. Swinging on my hand just to catch in the breeze, thinking about my baby and I catching some Z's. You call it lazy, you call it lazy. Well, if you call it about to melt, I'm lying down and she starts to yell, you must be lazy, yeah, you must be lazy. Well, if I'm lazy, sorry, you must be crazy. Yeah. I'm heavy and she wants to run. She says I'm lazy. Guitar Not So Slim. Guitar Not So Slim, sí. Wow. Guitarrista no tan delgado. Es un nombre homenaje. Aquí no se entiende mucho, pero a los americanos les hace mucha gracia. Sí. Porque Guitar Slim es un gran guitarrista de blues, ¿no? Uh-huh. Y Troy, pues bueno, no está tan delgado. Y entonces se nos ocurrió el nombre de Guitar Not So Slim, guitarrista no tan delgado. Bueno, pues me decías que hay por delante fechas, ¿no? Citas en Salamanca, en fin, que hay movimiento con esto del blues y concretamente sí, con ese entorno musical y con esta gente. Sin embargo, también hay tu vertiente, digamos, jazzística, ligada también un tanto a la armónica, o, en fin, ligada a la armónica. Aquí hay un referente, obviamente, en España, que es el señor Antonio Serrano. Por supuesto, claro. Que me dices, además, que es buen amigo tuyo, que lo conociste hace un montón de años, y que incluso, yo sé por ahí, que en fin, que sus primeros escarceos con el mundo del flamenco tienen que ver también un poco contigo, ¿no? Me decías que había por ahí una grabación en la que tú eras el que estabas ahí tocando un tanto con la armónica los primeros aires flamencos y me dijo, y el señor Antonio Serrano dijo, ¡ey, tipo, ¿qué estás haciendo, no? Yo eso no lo he escuchado en la vida, en una armónica, ¿no? Sí, bueno, Antonio toca armónica diatónica, pero él es un especialista y uno de los grandes, no un especialista, uno de los grandes. Uh-huh. Dicen que el siguiente a Toots Thielemann y yo, vamos, el lo referente, reafirmo. El referente de armónica ya hace, De armónica cromática. Uh-huh. Entonces, no, esto fue una anécdota que yo cuando vivía en Hamburgo tenía un grupo, era mi cuñado que es guitarrista flamenco y una cuadrilla allí de gitanos que vivían allí y hicimos un combo de flamenco y entonces les propuse, yo me quería presentar a un concurso de estos en el que hay en Alemania de a la especialidad de armónica de blues. Uh-huh. Y digo, oye, ¿y por qué no intentamos hacer algo de flamenco con uh-huh. armónica de blues? Y bueno, lo único que hice es sacar unas falsetas de Camarón, sacar unos temas de Camarón, unas tres canciones árabes y tocarlas con armónica diatónica. Uh-huh. Y entonces me presenté a la especialidad de armónica de blues. Entonces, claro, allí todo el mundo era, venga, a tocar blues y tal, y de pronto salgo yo tocando flamenco. ¿Y este tío qué dice, no? Este, tocando unos tangos, una bulería con armónica de blues, y claro, pues dijeron, pues nada, este es el primer premio, ¿no? Yeah. Entonces grabamos una maquetilla. ¿Año? Pues esto fue en el año 89. ¿En Alemania? En Duisburg. Sí, el concurso fue en Duisburg. Uh-huh. Y entonces a raíz de ahí, de conseguir el premio ese, pues me salieron muchos conciertos en Holanda y tal, en certámenes de armónica, pero ya iba con la gala, uh-huh. en la gala. Y bueno, pues cuando vine a España se lo enseñé a Antonio, le regalé una cinta, una grabación, y digo, mira, esto que por curiosidad. Y a ver, ¿qué te parece? Le gustó. ¿Te gustó? Yo no creo que él se haya dedicado al flamenco por eso, él es un super monstruo. Sí, se ha dedicado al flamenco. Bueno, porque ahí está. También estaba el señor José Lina Ramos bueno, ahí. Haciendo sus primeras fusiones, como yo no me dediqué a eso y él sí, uh-huh. No, porque hay que estudiar. En cualquier caso, Antonio Serrano, buen amigo tuyo y también referente, supongo, en tu música, ¿no? Hombre, y la armónica, supuesto, ¿no? Por supuesto. Traes por ahí, creo que un par sí, de temas. Sí, bueno, tengo un tema, claro, no hay mucho tiempo y su discografía es muy amplia, pero lo tenemos bien escuchado por aquí también. Sí, también, ¿no? Entonces, claro. Sí, sí. Pero bueno, hay un disco que es impresionante, porque a mí el de Antonio lo que me gusta es cómo lleva la música popular a la mezcla con el jazz, el flamenco, intentó el tango también y hizo un disco maravilloso de homenaje a Piazzolla, uh-huh. Armoni Tango. Y elegí un tema, pues precisamente porque toca Jelsi Herea, que he tocado yo también con él. Contrabajista cubano, que ha estado un montón de tiempo también por aquí, por Cáceres, en Extremadura. Y Toots Thielemann también toca en ese tema. Entonces hacen. Y está muy bien el tema, porque al haber dos armónicas es de los temas que más parece un bandoneón. Me gusta ese tema, se llama Oblivion. Pues ahí queda eso. Thank you. Pues ahí tienen, el señor Antonio Serrano, armonicista, un tipo al que tanto hemos traído por aquí y que también está presente en otro superdisco facturado aquí en nuestro país, que lo presenta un colectivo pues fundamental para el jazz en nuestro país, para el crecimiento de música en nuestro país, concretamente también para los sones de música latina, también vinculados con el protagonista que tenemos esta noche, con José Luis Naranjo. Vamos a quedarnos al menos con un poquito del siguiente tema. Se nos echa el tiempo encima y no nos deja escuchar música. Aquí el solo del latino de barítono, José Luis. Tenemos que ir despidiendo la cita, ¿no? Quedan más solos. Solo la armónica, otro de trombón. Pero bueno, no está mal. Bueno, un discazo que, que veo que te lo has empapado enterito, ¿no? Sí. Porque el sonido de Big Band también está presente en ti, en tu universo musical, ¿no? Sí, es lo que más me gusta. Además, yo recuerdo... Es a lo que no me puedo dedicar, pero es a lo que más me gusta. Yo recuerdo que la Big Band de Cáceres comenzó siendo Big Band de Conservatorio, luego derivó, no sé si me equivoco, en Very Very Big Band. Sí. Y luego derivó en Very Very Bimba. Very Very Bimba. Que yo recuerdo que entonces estabas tú al frente, digamos, ¿no? Eras el principal instigador, ¿no? No, yo era un músico más. ¿Sí? No, al frente no. Cuando menos al frente a la hora de gestionar conciertos y... Bueno, sí, buscar algún concierto, sí, pero... Uh-huh. Bueno, en cualquier caso... Te tenemos como un miembro de las big bands, de las pocas big bands que hay aquí en Extremadura, siempre ahí presente con tu trombón. En fin, vuelvo a insistir, el sonido de big band también está interesado siempre, ¿no? Siempre. Además, yo le tengo que agradecer mucho a José Ángel, que es el trombonista profesor del Conservatorio de Cáceres, que es el que más me ha ayudado, uh-huh. Pues yo empecé muy tarde con el trombón y estuve un par de años con él en Albuquerque, que bueno, que no deja de ser. También era una big band, pero aunque era a nivel más... mucho más amateur, uh-huh. pero bueno, ahí por lo menos me dio la oportunidad de eso, y luego entré a formar parte de la Very Very Big Band. Uh-huh. Con vosotros he colaborado también alguna uh-huh. vez, no todo lo que me gustaría. Bueno, ya, pero, ya ahora, claro que sí. Y ahora estoy, pues eso, en el conservatorio, ¿qué haces? Bueno, pues con un montón de cosas en el tintero, en fin, el tiempo se nos echa encima, yo estaría encantado de que te pasase. Por cierto, aquí ya te lanzo la invitación para, en fin, próximos meses, tenerte por aquí de nuevo. Nos vamos a marchar, y lo vamos a hacer además con otro trombonista que ya suena por ahí debajo, el señor Tony Belenguer, con el que yo creo que también tiene relación a cursos por ahí, seminarios, sí, ¿no? Sí, sí, de hecho en el tema anterior le hemos cortado el siguiente solo que era suyo. Bueno, pues lo cortamos, pero nos quedamos con su música ahora para despedir nuestro espacio. No sé si te apetece añadirle alguna cosa más. Nada, está muy bien. Bueno, pues lo dicho, que la próxima semana, el próximo miércoles, volvemos a estar aquí con ustedes. Ya saben que pueden seguirnos en nuestros espacios en internet, en www.canalextremadura.es. Las 12 son en un plis, a partir de las 12 y 5 está colgado en internet, ya pueden escucharnos. Y como siempre, tienen información también en nuestro Facebook, en www.facebook.com/AhoraJazz. Lo dicho, nos vemos el próximo miércoles aquí en Ahora Jazz, en Canal Extremadura Radio. Adiós. Sábados y domingos desde las 9 de la noche en Fonorama repasamos la historia del pop, el soul, el beat y demás sonidos añejos desde los 60 hasta el presente. Acompáñanos y comparte nuestro secreto aquí en Fonorama, Canal Extremadura Radio.